momento. A partir de 1970, comienza la travesía. Una aventura inicialmente llamada Brasil 7. Toda la gente en La Habana que le gusta manejar. Tiempo después llevar el nombre que se ha impuesto por más de 4 décadas, conquistando cultura y alegrando a millones de corazones en todo México y más allá de sus fronteras. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. Café Show. Ponle una velita al santo del amor. Pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa ruégale al Señor. Padre, perdóneme porque he pecado. Desde San Baltasar, Campeche, Puebla. Una implacable trayectoria con 16 discos grabados, así como presentaciones en los más importantes programas de radio y televisión en todo el territorio azteca. Han hecho que sus éxitos sean parte del patrimonio musical de tu vida. Me vas y ronda buscando refugio para tu pasión. Si la ves en tu camino, dile que a mi vida le falta su amor. Por lo que siempre vivirán en tu corazón. Y todavía duele, duele, enseguida duele. Campeche Show. Campeche Show. Fundado por los hermanos Vidal, Víctor y Beto Rosa. Hoy están para ti en este escenario con una descarga de éxitos que te harán bailar y vibrar tu sentido. Ya estamos listos. El show del más grande exponente de la música está por iniciar. Esta es la hora cero para que sean tuyos. Aquí está Campeche Show. Campeche Show. Campeche Show. Campeche Show. Son tuyos. Campeche Show. A disfrutar de Campeche Show. Campeche Show. Es enorme que la está matando. Y por más que quiero ocultar su llanto, todo se le nota. Yo cuando más amaba. A ver todos, ¿cómo dice? ¿A dónde irás? A ver si siento. Eso. ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora tienes que empezar. Tristeza, camina por la vida, soportando el silencio, la pena que embarga su pobre corazón, de haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera. Se me ven los ojos, toda la amargura de una noche en vela. Se me ven los labios, el temblor del alma, porque tiene pena. Y por más que quiera ocultar tu llanto, todo se le nota. De mi cariño cuando más amaba, ¿a dónde irás? Ahora tienes que empezar. casa de nuevo a descubrir en otra piel al cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás?